La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de El Gran Pez, programa número 28, no en el aire de Frecuencia Cero, sí en el aire de este año, básicamente. No tengo la temperatura, pero está lindo afuera. Sí, puedo decirte que son las 3 y 2 minutos, 20 grados me dicen acá, la verdad que está 20 grados 9, 20 grados 9, casi 21 grados. Una linda tarde acá en la ciudad de Buenos Aires para hacer un montón de cosas, pero también como para poder disfrutar de este programa, mientras el tipo acá se acomoda, no le importa nada, ¿no? El tipo remala solo, que se puede. Pablo, es un hombre, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, me alegro, che, de verte de vuelta. Bueno, pero no puedo decir lo mismo. Hasta las 5, entonces, vamos a tener varias cosas, como siempre, actualidad. ¿Hasta las 5? Claro, hasta las 5. ¿Que no sabías? ¿Vos pensabas irte antes? No, sí, tenía cosas que hacer, pero ahora ya muy cansado. Claro, sí, por favor. Entonces decía, actualidad, hoy tenemos columna de arte, tenemos alguna entrevista aquí en el piso, tenemos música, de todo un poco, literatura también, alguna obra de arte inclusive, así que hasta las 17 horas, esto es El Gran Pez, acá en Frecuencia Cero. Según acá nuestro sitio de noticias más visitado, dice que en la India un tren mató a 7 elefantes y el resto de la manada ocupó las vías en señal de protesta. El accidente ocurrió cuando 2 crías quedaron atascadas en los rieles y otros 5 paquidermos intentaron rescatarlas. Viene una cosa que realmente habla de cómo funciona el sindicalismo en la India, ¿no? La solidaridad se ve reflejada inclusive hasta en los animales. Pensemos que la India es un país bastante castigado, ¿verdad? Por lo tanto, aparentemente algunos pueden desarrollar el sentido de solidaridad mucho más que en otros países donde por ahí pueden vivir un poco mejor. No, estamos mejor, que acá en el primer mundo, básicamente, ¿no? Claro, acá en el primer mundo, sí. Sí, acá en Recoleta. Esto demuestra, entre otras cosas, la superioridad religiosa del cristianismo. A ver, ¿cómo sería? Convengamos que si acá, por ejemplo, viste que los elefantes son viste, como dioses allá, una onda así, viste, son sagrados en realidad, no dioses. Pero ponele, si acá un tren mata a 7 cristianos, no se arma tanto alboroto. O sea, le arma un monolito al lado, viste, qué sé yo, va entre viejas, le red. Sí, pero durante 2 semanas, porque después ya el resto se olvida, ¿no? Por eso, y cambiamos de tema fácil. Y otra cosa, aparte, que nosotros sabemos que no hay cosas sagradas que caminen por la calle. Uh-huh. Esto es interesante de pensar. Más que nada para los que están cuidando la vida y dejan pasar al elefante por ahí cuando viene el tren, ¿me entendés? Porque no es que es sagrado, no, que hagan lo que quieran, porque no son inteligentes. Igual algún tachero en el verano te diría que andan algunas cosas sagradas caminando por la calle, pero eso quizás sea otro tema. Acá por Capital. Pero también hay, es una distinción con nosotros. Por ejemplo, si vos ves a 7 curas, 7 sacerdotes que salen corriendo de algún lugar, sí, y cruzan la vía imprudentemente y se lo lleva puesto el tren. Sí. Sabés que vienen de un lugar que es mejor no preguntar. Sobre todo si vienen con la sotana un poquito levantada. Eso te iba a decir. Los maquinistas tienen un protocolo para actuar en estos casos. A ver, ¿cómo es eso? El primer paso es quitar los cuerpos. El segundo, ponerle los calzoncillos. Y el tercero, arrancar el tren silbando bajito. Claro. Hacen ocultar a los guardas o son cómplices los guardas. No estamos hablando de un delito, señor. Dejémoslo ahí, ¿eh? El protocolo es claro. Claro, aparte pensaba, vos decís, hablando de las religiones, ¿verdad? Allá los elefantes son tomados como dioses. Sí. Y los mismos elefantes, o sea, sus mismos colegas, si lo querés poner en algún término, son los que salieron a protestar. Acá sería todo lo contrario. Acá se muere uno que es, en teoría, un colega tuyo y por poco salen a festejar más que a protestar. Sí, algo, ¿no? y empieza la interna para ocupar el cargo, ¿viste? El subsidio. Capaz que poco seria. En ese sentido tienen una... Ven a quién le pueden mandar la nota primero, ¿no? Para sacar las fotos y demás. Y sí, es sí, otro tema. Es verdad. En sí, realmente no hay mucho más para comentar, digamos. Lo que dice acá es que la manera humana que tienen de reaccionar ciertos animales quizá debería ser al revés en algunos casos, ¿no? Sí. Es la manera animal que tenemos de reaccionar algunos humanos. Pero ese sería otro tema. Pasando a otra noticia también muy, muy apasionante. En Estados Unidos dice que mueren 2 nenes que fueron encerrados por su madre en un armario. La mujer dejó dentro del mueble a sus 5 hijos y fue a visitar a un amigo, ¿no? Sí. Porque, bueno, aparentemente no entra dentro de sus planes o de sus gastos mensuales, no sé, pagarle una niñera o algo así, ¿no? Ojo. A ver. Acá hay una información importante que vos no dijiste. A ver. Fue a visitar a un amigo por 10 horas. ¿Por 10 horas? Sospechoso. Tanto, a no ser que viva en otro país, es sospechoso. Se fue a clavar un chango. Para mí, guardó los pibes en el placar, los acomodó. Claro, el problema es ese, porque vos si tenés 5 pibes, ¿cómo los metés adentro de un placar? Es fácil meter a los 5 pibes. Habla de cinturones que tenés que dar. El tema, claro, ¿cómo los pones? ¿Los apilás? ¿Cómo haces? ¿Cómo los metes uno? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Porque acá decía. Es que todo un laburo. Esta inmigrante somalí de 28 años... No puede hacer de otra manera. No, ya dijimos que siempre las cosas pasan en otros latitudes. Esto pasó en Estados Unidos. Sí, pero bueno, igual. Claro, de todos modos, el protagonista siempre bien demagógico nos está llamando Lubertino y... Un saludo grande. Un saludo, o sea, ¿cómo se llamaba el de bigotes? El de... También el que es ahora, no me acuerdo cómo es. El que tocaba, que era músico. ¿Que tiene bigote? Que tiene así, candado. Es Gark. Candado peor todavía. Es Gark. Bueno, no importa, después lo averiguamos. Dice que dejó a sus 5 hijos de entre 11 meses y 7 años de edad. Bueno, el de 11 meses, el de 11 es meses fácil. Claro, ese lo metió al final. Me dio como que haciendo un poco de presión con una de las puertas. Aparte en una caja de botas entra. Claro, claro, porque cada vez es un poquito más acomodado, claro. Lo metes en un rincón, te calzan todos los ángulos, ya fue, ¿no? Tal cual. Bueno, dice que dentro de un mueble de 60 centímetros de ancho por 1,80 m. Claro, al tener 1,80 m de alto ya tenés para apilarlos. Porque 60 centímetros, viste que es poco. Pero bueno, uno arriba del otro, por ahí entran. ¿Vos te das cuenta lo que hizo esta mina? Vos te das cuenta los comentarios que estamos haciendo también. Dice que Sur, que era la nena de 5 años, y Zacarilla, un pequeño de 3. Incomprobable. Ahora no te rías porque estaban muertos ellos dos, de 5 y 3 años. Disculpa. Bajemos un poquito el tonito. ¿Un minuto? Ahí está. El armario no solo era pequeño y tenía ropa, además la mujer puso una cama trabando las puertas y se ausentó durante 10 horas y media. Claro. Vos duraste media hora. Mirá si después van a la heladera y agarran algo para tomar. El tema dice que claro, que tardó esa vez. Cuando encontró a los dos chicos inconscientes, los llevó a la planta baja del edificio, pero no trató de reanimarlos. La mina parece que aparentemente estaba buscando otras cosas. Esto está bien, porque si vos sacás algo del armario que tiene olor a encierro, vos lo sacás a saborear. No, no le hacés respiración boca a boca con pullover. Está claro eso, ¿no? Fara, que era el nombre de esta mujer, dijo a la policía que no estaba en su sano juicio, lo cual aparentemente no lo sorprendió a nadie. Cuando pensó en encerrar a los chicos, ahora enfrenta un juicio por negligencia y maltrato de menores. Los 3 sobrevivientes están en manos, por supuesto, de servicios sociales, sí, porque terminan de saber qué hace, ¿no? Sí. La próxima vez, claro, dicen que escucharon tu comentario y dicen que la próxima vez van a encerrar en la heladera para que si tienen sed puedan agarrar algo de ahí inmediatamente. No tengan que salir a ningún lado. Bueno, aseguraron que presentaron un cuadro de malnutrición, por supuesto, durante el incidente. El padre de los chicos se encontraba fuera del país. ¿Ves? Te dije. Todo cierra. Te dije, se estaba comiendo un chango. Sí, estaba sin tener, cuando tenía otros planes. Esto son las consecuencias terribles que trae engañar a tu pareja. ¿Vos decís? Claro. Que todo te das esto cuenta va... que vos le metés los cuernos a tu señor y tenés que matar pibes. No sé, hay una relación. un vínculo directo, así, directamente. Esta noticia lo confirma. Bueno, si querés, tengo algunas más. A no ser que quieras que directamente nos vayamos a otro lado. ¿Ya nos podemos ir? Nos podemos ir, bueno, sí, porque aparentemente está la policía esperándonos acá abajo. así que mejor vamos a dejar esto acá en manos de las autoridades, ¿verdad? Once minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos aquí en FM 92.5, frecuencia cero. Pueden escucharnos también en www.frecuenciacero.com.ar. Lo que suena es Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Alien Duche es el tema. Nadando en ese minestrón. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Seis minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos aquí en vivo, por supuesto, en Frecuencia Cero, acá en el aire del 92.5. ¿Tenés frío un poco? Un toque, che. Un toque, che. Bueno. No, igual está bien, ponete algo, loco. No, ahora prendemos algo acá. Arrojó un tacho y entramos a quemar papel. Se fue, ¿no? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué vamos a cambiar las cosas? ¿Puedes decirle a la gente cómo se puede comunicar con nosotros, por favor? Elgranpez@frecuenciacero.com.ar es el mail del programa. Para buscarnos en el Facebook es El Gran Pez. El MSN del programa es egpradio@hotmail.com. El MSN, es verdad. Y el blog es egpradio.blogspot.com. El día que salgan las vías de comunicación de una, no sé, algo va a pasar acá. Sí, pero tendría que leerlas antes. Tendrías que leerlas alguna vez antes de venir alguna acá. Vez, claro. Así funciona esto, señores. Sí, ahí tiene un problemita, algo que vamos a solucionar de otra manera. Si vos querés, podés empezar a partir de este momento a recitar cosas que hagan que te convoquen a la Selección Nacional de Remo. Sí, no, no. Chau. No. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en este bloque? ¿Alguien me puede explicar? Porque yo la verdad que me dieron aire y abrimos. Estamos acá para presentar la obra de arte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que siempre te olvidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y por eso debe ser que no sé qué carajo tengo que hacer en este bloque porque nunca lo hago. Exactamente. Perfecto. Entonces, ahora estamos con esta sección. En realidad no la vamos a hacer ahora. No. Es introducirla simplemente. Siempre queda casi para el final del programa. ¿De qué se trata entonces hoy? Se trata de una canción que en realidad fue creada como canción de cuna. Su creador fue Gershwin y la... Vamos a ir muy arriba, ¿no? La música fue creada para una ópera que se llama Porgy and Bess. Uh-huh. Y bueno, en realidad se creó como una canción de cuna, pero tiene mucho ritmo de jazz y muchos artistas de jazz la han cantado. Traje una versión en especial que me gusta mucho, pero bueno, como es nomás por ahora ir introduciendo, después les cuento cuál es. Bueno, pero aunque sea de si o el artista o el tema. El nombre del tema. Bueno, el artista, los artistas en realidad, porque son dos, son Louis Armstrong, gran cantante de jazz y trompetista. Sí. Y Ella Fitzgerald, que también fue una gran cantante de jazz. La mejor cantante de jazz de la historia. Exactamente. Para mi gusto. Así es. Y bueno, ¿lo digo el tema o no lo digo? No, es el tema que bueno, podemos dejar para después. Para la próxima. Ahora, ¿dónde vos ya estás? Ya ¿las estudiaste vos en las vías de comunicación? Digo, por ahí para la próxima vez que lo tengas que decir. ¿En una de esas? En una de sí. esas. ¿Qué necesitas? Que te diga el mail de vuelta. ¿Para que lo busco? A ver. Elgranpez@frecuenciacero.com.ar. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿para cuenta. Qué les hago un guión donde están todos los datos si después ni siquiera saben encontrarlos ahí adentro? Eso lo podemos charlar en otro momento. ¿Cuánto hay de verdad de que el agua caliente en la radio sale más caliente cuando la pedimos? No sabemos. Nunca la pidieron ustedes, así que no lo sabemos. Nos vamos derecho, por favor. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Gentilín hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, che? Bien, ¿eh? Todo bien, che, acá. Bárbaro, genial. Para empezar esta columna tan entretenida. Hoy va a ser un día difícil. Va a ser complicado. Ya lo es, de hecho. Ya lo arrancamos, así hoy muy tempranito, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás lo que fue? En primer lugar, para darle un comienzo a esta columna, vamos a decir un par de cosas que realmente me olvidé de decir la semana pasada y que me parece que están buenas. Primero es la idea que están llevando a cabo en el diario La Nación. Es una entrevista vía Twitter a políticos y activistas sociales, qué sé yo. Está muy buena. La onda es 10 preguntas en 140 caracteres, que en realidad siempre se extiende un poco más, pero está bueno porque podés leer... Más allá de las chicanas y de si la pregunta es buena o no de parte del periodista, podés leer lo que dicen los tipos de primera mano. Uh-huh. O sea, no hay edición, ¿me entendés? Claro, porque es en vivo, es ahí. Es en vivo. O sea, lees directo la respuesta del tipo. Obviamente que también ves, qué sé yo, falta ortografía, esto, lo otro, pero bueno. Pero lo importante por ahí es ver la cuestión de de cómo se expresan directamente los políticos. Y en cuanto a eso también me olvidé de comentarlo otra vez, que por ejemplo cuando fue la presentación de informes en la Cámara de Diputados, viste, de Aníbal Fernández, la semana anterior, él transmitió la sesión desde su notebook por la webcam en directo, así toda la sesión. Eso estuvo muy bueno, la verdad. No porque sea un batacazo en el rating, ¿no? Está claro eso. Pero sí está bueno de que ese tipo de sesiones se transmitan en directo, toda la sesión. ¿Y vos cómo te enteraste eso? ¿Algún diario lo publicó? Por Twitter. Ah, por Twitter. Siempre por Twitter. Él avisó por Twitter. El chabón le da mucha bola a todas esas cosas. Y siempre es uno de los políticos que más herramientas así de informática utiliza. Ajá. Y lo enganché de casualidad, en realidad. Vi que había publicado el link, me metí así de casualidad en ese momento, vi que estaba publicado el link y me apareció la cara de eso. Sí, está bien. Habría hay que ver. Claro. Hay que ver, pues fueron como 3 horas, 4 horas de verle la cara y pela, así primer plano aparte, ¿viste? Lindo momento cuando se armó el despelote, que se fue la coalición cívica y el proyecto sur de la Cámara de Diputados, porque él dijo algo sobre una colaboradora de la coalición cívica, que se levantaron, se escuchaba el griterío, todo. Se escuchaba un despelote de fondo terrible. Y el loco cara de nada. Nada, pero nada, ¿eh? Parecía que estaba jugando al Pac-Man en la computadora. Estaba jugando al Pac-Man y atrás estaban matando, lo claro, puteaban, claro. Todo. No, nada, mogué los bigotes así. Tranquilo, tranquilísimo, tranquilísimo. No, pero bueno. Porque lo importante de todo esto, que me parece que está bueno, es escuchar de verdad a los políticos de primera mano, sin editar, sin subtítulos, ¿viste? Sin remarcar cuestiones editoriales ni nada por el estilo. O sea, escucharlos a los tipos. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho la claridad en la postura de Awad, por ejemplo, el radical. No, por ahí no concuerdo con muchas cosas de las que dice, más creo que posiblemente con ninguna de las que diga, pero realmente me pareció sorprendente la claridad de conceptos que tenía y de cómo él mismo se hacía cargo de que estaban en una diferencia importante y que había que discutirlo y debatirlo y esto y lo otro. Y después, obviamente, esto que casi hay gente que se indigna de verdad cuando lo escucha Aníbal Fernández, pero la verdad es que el tipo cuando empieza el despelote, que empieza a hablar, le encanta, se mueve como así como pez en el agua, tranquilísimo. El agua es impresionante, la cancha que tiene para manejar discusiones, para sacar de quicio a otro. Después se verá, ¿no?, si se puede discutir ideas o no. Claro. Pero tiene una facilidad increíble y lo loco es que los demás caen muy fácil también en ese juego, ¿no? Claro, como si no lo conocieran. Claro, ¿viste? Aparte, ¿viste? Es como que el tipo siempre los está sorprendiendo en el lugar donde sabes que te va a ir, ¿viste? Sí, por supuesto. Bueno, pero me pareció que era importante eso, de ver y de escuchar a los políticos de primera mano. Para que también sacar tus propias ideas, tus propias conclusiones, qué es lo que te suena raro, qué es lo que no. Bueno, viste, siempre se discute en realidad, no en este plano político, pero así en la vida en general, cuánta importancia le damos al uso de la tecnología y en realidad cuánto nos puede ayudar a nosotros a la comunicación. Bueno, aparentemente en este caso, vos lo celebrás y nos puede llegar a acercar algo más que por ahí con otras circunstancias o en otros medios no se puede ver reflejado, ¿no? Sí, tal cual. Y porque aparte también hay en esa cuestión de las editoriales y de las cosas que arman los medios de comunicación, a veces se van armando como personajes. Entonces la persona o el político como que pasa un segundo plano y se empieza a armar el personaje, ¿viste? ¿Qué sé yo? Carrió la desquiciada, claro. Aníbal Fernández el que contesta cualquier boludez, ¿viste? Sí. Delía al loco y cosas así que se van dando y que después por ahí cuando los escuchás hablar es distinto. No digo que estés de acuerdo, porque posiblemente no estés de acuerdo con lo que digan, pero por lo menos lo tomás de otra manera. ¿Me entendés? Le bajás un par de decibeles a la cuestión de indignación, de esto y de todas esas cosas. Porque empezás a ver argumentos. Un dato que me pareció muy bueno es una de las preguntas que le hicieron a Delía, es ¿por qué cree que su forma de actuar es rechazada por parte de la sociedad? Le preguntó el periodista de La Nación y él respondió, bueno, el diario La Nación también es rechazado por una gran parte de la sociedad, dijo. Pero bueno, sin embargo, ha mantenido su posición a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. Linda respuesta. Sí, claro. Más allá de que yo con Delía, la verdad que muchas cosas no concuerdo, pero esa vez, esa respuesta estuvo bien. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo creo que teníamos que sacarlo algún día de Delía, porque es un tipo que cuando vos lo dejás hablar, no es lo que sale publicado. Pues yo varias veces lo escuché al tipo en entrevistas largas y en cosas donde se explaya. Sí. Y es distinto a lo que muestra. También, no, puede ser. También puede es ser. Un personaje, viste, medio como bravucón o matón, pero como que de los que están en movimientos sociales y qué sé yo, me parece que es uno de los que tiene una ideología elaborada bastante bien, ¿eh? Es uno de los mejores, te diría. Después, bueno, que estés de acuerdo o no con lo que dices es otra cosa. Estamos claros de eso. Claro, no, no, está bien, está bien. La noticia de la semana para mí realmente ha sido la elección que se realizó en la CTA. Es para aplaudir, la verdad, más allá de las internas y de si hay o no posiciones encontradas en cuanto al resultado, que los afiliados del sindicato puedan elegir en votación directa a quién va a ser el secretario general me parece fabuloso. Un ejemplo de democratización, de apertura. 200.000 tipos fueron a votar. Es poco por ahí para la cantidad de afiliados, porque creo que andan en 1.5 millones, pero 200.000 tipos se movieron igual, para, claro, para ir a votar y elegir a su secretario general. Las elecciones fueron tranquilas dentro de todo, ¿entendés? Hay dos líneas internas que se disputan ahora voto a voto, porque parece que fue muy parejo la cuestión. Sí, están todos adjudicándose el triunfo los dos. Pero no, todavía no se sabe. Sí, y lo que por ahí quería comentar un poco era de dónde viene la diferencia, ¿no? Esta división interna. Y esto es como también pasa en muchos sindicatos y en muchos otros partidos políticos. La división comenzó con el conflicto del campo. Eso fue como un conflicto que marcó a la sociedad, que la dividió en algún punto, y más que nada también al progresismo o a los partidos que son de centro izquierda, progresistas, ¿viste? Todas estas corrientes, cuando fue lo del conflicto del campo, tomaron muchos caminos antagónicos, ¿viste? Casi que se separaron absolutamente. Y obviamente que la cuestión es ver qué posición ocupa el kirchnerismo dentro de eso, porque es el conflicto del campo, y después ver dónde colocás al gobierno nacional, si lo colocás un poco a la derecha, un poco a la izquierda, un poco en el medio, si juega para un lado, si juega para el otro. Lo de la CTA se dividieron en realidad porque De Genaro, que es el anterior secretario general de la CTA, cuando fue el conflicto del campo, a través de la buena relación que tenía con Bussi, que es el presidente de la Federación Agraria, apoyó a la mesa de enlace. En cambio, Yasky, que es el actual y que está buscando la reelección, dijo, no, pará, porque está todo bien con De Genaro, pero al lado está la sociedad rural. Bueno, si vos te acordás, la manifestación que hubo en Palermo, aquella vez cuando fue la votación de la 125 en el Senado, había partidos de izquierda, por ejemplo. De partidos de izquierda tradicionales, de izquierda a izquierda, que estaban aplaudiendo a la mesa de enlace. En la mesa de enlace estaba la sociedad rural. Así que fue un conflicto realmente... raro, porque dividió, viste, cosas que y juntó a gente, claro, que es muy difícil de juntar, o como que fue la primera vez que realmente se juntaron. Pero bueno, la división en la CTA comienza a partir de ahí, y lo que marca también un poco es ver qué pasa en el progresismo, ¿no? Porque a partir de estas cuestiones, a Yasky le recriminan estar muy pegado al gobierno nacional. Y Yasky, por ejemplo, le dice a Micheli que está muy pegado a Proyecto Sur, lo que es Lozano, Pino Solanas, esto, lo otro. O sea que si la acusación a él es estar pegado o vinculado a una cuestión política, el otro también debería tener la misma culpa. Y en todo caso, ahí, entonces, ¿cuál es la pregunta? Es decir, ¿qué sector del progresismo pudo impulsar la mayor cantidad de leyes y reformas a la situación actual? El que estuvo más cerca del gobierno y se fumó algunas cuestiones, pero apoyó y trató de modificar ciertas leyes que venían del Ejecutivo, más o menos, y las transformó mejor, o el sector del progresismo que se abrió completamente y tomó una actitud crítica 100%. Y me parece que ahí está la pregunta, ¿no? Porque eso define la estrategia después también. Porque hoy ya podemos ver un par de resultados. Ya hay unas cuantas leyes que se votaron por algunos partidos de centro izquierda y por otros no. ¿Me entendés? Y ya hay una cierta experiencia parlamentaria para ver a cuánto fue el beneficio que sacaron determinados partidos y cuáles no. En esta cuestión de por ahí quedar como pegados al kirchnerismo. Me parece que es algo que está bueno, más allá de lo que pasa en la CTA, de pensarlo en todos los partidos políticos. Porque estas mismas divisiones se dieron en todos lados, digamos, ¿no? En algunas fue más fuerte, en otras menos, pero se dio en todos lados. Y es importante empezar a resolver esa cuestión. Espera un segundo que ya lo busco. Yo te espero, estoy acá, no te preocupes. No me Entonces, la pregunta es, ¿cuál debería ser la estrategia correcta del progresismo? ¿Despegarse del gobierno nacional por considerarlo igual a la derecha, o por el contrario apoyar las iniciativas que retomen reclamos históricos del progresismo, pero que al mismo tiempo hagan que ese sector se despegue de la derecha parlamentaria? Porque acá hay, viste, hay una cuestión que, por ejemplo, a Proyecto Sur a veces, viste, muchos diarios, o más que nada los oficialistas, lo vinculan mucho con la derecha parlamentaria, sí, como haciéndole juego a la derecha. Bueno, hay que ver No sé, yo la verdad que no lo tengo muy claro todavía todo esto. Me parece que depende del momento y depende de lo que se esté votando. No creo que haya una respuesta así como absoluta. Pero habría que ver, ¿no? La pregunta entonces sería, ¿cuál de los dos sectores es funcional a la derecha? Y eso habla un poco de que la estrategia parece ser absolutamente defensiva, ¿no? Claro, claro, claro, sí. Ya al preguntar por un costado es porque casi estás despegándote del otro también, ¿o no? Es porque no estás haciendo nada para acentuar con políticas para transformar la realidad desde el lugar que vos querés. Estás tratando de evitar que no se transforme desde otro lado. Exactamente. Entonces estás en una postura defensiva. Es para tenerlo en cuenta. Bueno, veremos cómo continúa esto. Inclusive, bueno, la semana que viene tendremos ya, sí, los resultados de todo esto y veremos un poco más claramente cómo termina siendo al final la nueva dirigencia de la CTA. Claro, sí, cómo la sociedad va resolviendo estas cuestiones que la clase dirigente que pertenece al progresismo o a la centroizquierda no lo pudo resolver. Porque ellos se dividieron. Perfecto, nos vamos a ir de acá. ¿Cómo era tu nombre? Pablo. Pablo, nos vamos a ir entonces de acá, de la columna de actualidad de Pablo del día de hoy, con una muy linda canción. Yo me voy a retirar por unos minutos de acá del estudio. Veo que tenés algunos problemitas. No, veo que... No, en realidad el problema es que viene después una columna que a mí, viste, no me interesa realmente. Francamente, una porque... Bueno, no nos interesa ninguno de los dos y alguien se tiene que quedar. En este caso, te vas a tener que acercar vos. La remo, loco. Viene la columna de arte en breves minutos. Después, en realidad, de An Honey Mistake de Bravery, después de la tanda, pero bueno, una hora y media más todavía nos queda del Gran Pez acá en Frecuencia Cero. En la radio, por miedo al mal de ojo. El Gran Pez. Fuiste a Europa. La Capilla Sixtina, el Louvre, el Museo del Prado. Y lo único para comentar a la vuelta fue... ¡Las minas! ¡Una cosa de loco! O... ¡Ay, los tanos se parten! Bueno, por ese motivo presentamos a Luz Alice. Sabe de tanos y de minas, pero te habla de arte en El Gran Pez. Un placer enorme, una gratitud inmensa presentar esta columna de arte con la recontra señorita Lu. Hola. No sé qué creerte igual, te digo, porque ahora estás diciendo que es un placer enorme, bla, bla, bla, bla. Sí. Y en el bloque anterior dijiste que no te interesaba, que la tenías que remar y no sé cuántas cosas más. Mantengámonos ¿Qué tengo que creer? En el aquí la y ahora. La primera impresión es la que cuenta. Vos debés de ser una zurdita setentista que siempre está mirando el pasado. Miremos al futuro, por favor. Mirá quién lo dice, ¿no? En fin. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para hacer la columna de arte. Ajá. ¿Qué tema tenemos hoy? El futurismo. Mirá vos, tenía razón yo entonces. ¡Cuac! Exactamente. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, vamos a arrancar con el futurismo. Que por primera vez voy... Hoy van a escuchar esto todo el tiempo, porque tengo muchas pulseras. Sí, no sé si escuchan claro. Un ruido raro, son las pulseras. Es encerro. Bueno, exacto. ¿Me estás diciendo vaca? ¿Qué no, feo? No, no, no, te estoy diciendo en fin. Te sacaron una pasión y te dejaron la cadena puesta. Ok, dejémoslo ahí. Bueno, como les decía, por primera vez en lo que va de todas las columnas que venimos haciendo, en vez de seguir adelante con los periodos, voy a... voy a mirar, claro, al costado exactamente, y voy a hacer el paralelismo con el cubismo que vimos la vez pasada, que se desarrolló más que nada en Francia y en España. Sí. Y me voy para Italia. Sí, tengamos en cuenta, como siempre, la mayoría de los movimientos se generan en Europa y después llegan acá, pero más que nada se fueron generando allá. Lo que vamos a ver hoy, como les dije, futurismo, fue paralelo al cubismo. Y en varios puntos se le parece en cuanto a lo pictórico, en cuanto a lo estético, ¿sí? Sí. No tanto en cuanto al pensamiento de ellos. Toda la etapa que estamos viviendo, que es la etapa de ver cosas nuevas, de vanguardia, de buscar otras cosas que no sea la imagen por la imagen en sí. Sí, de mundo en transformación, ¿no? Exactamente. Los lleva un montón de cambios y de buscar cosas nuevas. Estamos hablando de principios de 1900. Principios de 1900, exactamente. Para ser más exactos, 1909, más o menos, por ahí se empezó a crear el movimiento futurista, ¿sí? Principios del siglo XX. El creador del futurismo fue Tommaso Marinetti. Era no solo pintor, sino que también era ideólogo y poeta. Y publicó en un periódico italiano que se llamaba Le Figaro un manifiesto, sí, que fue el manifiesto futurista. Yo les voy a leer un pedacito ahora, un pedacito después, que son así como los más importantes puntos del manifiesto, los más representativos, para que se den cuenta más o menos desde qué lado venimos. La primera parte dice: declaremos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras, un automóvil rugiente que parece correr sobre una estela de metralla, es más hermoso que la Victoria de Samotracia. La Victoria de Samotracia es una escultura de la época del Renacimiento, muy importante, que es como de las más reconocidas, claro. Y hasta la altura del David de Miguel Ángel. Bueno, este señor está comparando la velocidad, las maquinarias, con algo, con un ícono del arte, ¿sí? Sí, yo creo que también la cuestión novedosa debe influir demasiado, ¿no? Exactamente. O sea, que de repente veas un auto, cuando no viste nunca nada, y en un tiro te aparece un auto, viste, debe ser como muy impactante, ¿no? Tengamos en cuenta, aparte, que ya veníamos hablando en el cubismo del tema del ferrocarril también. Claro. El ferrocarril en un principio era mucho más lento, después con el tiempo fue generando velocidad, y la velocidad hizo que ellos vean las cosas desde otra manera, que empezaran a ver las imágenes cómo se le aparecían de otra manera. El paisaje era cambiada, distinto, claro. Exactamente. Aparte, hay mucha industrialización en este momento. Sí. Y no solo les llama la atención lo que es velocidad, sino también las maquinarias, el trabajo en serie, todo lo que es pesado, lo que es automático, lo que es robótico de alguna manera. ¿Sí? Sí, lo que viene con la división del trabajo. Exactamente. Entonces se basan mucho en eso y se desdoblan. En realidad no es que se desdoblan porque es paralela la invención, pero se separan un poco del cubismo. ¿En qué? Si recordamos, el cubismo lo que hacía era mirar la figura desde distintos ángulos y abrir esas figuras y mostrar todos los ángulos juntos. Claro, traer ¿sí? todo, una imagen en 3D a 2D, trayendo al frente todos los costados, o sea, y los laterales. Exactamente, ver el 3D, las tres dimensiones de ese claro. objeto, ¿sí? la voluminosidad del objeto, visto todo de frente. Uh-huh. Bueno, el futurismo también hace esto, pero desde otra manera. No le importa tanto el volumen sí. de la forma, sino que lo que le importa es dar esa idea de velocidad, que el cubismo también la tenía, pero en menor manera. Sí, el cubismo, claro. al cubismo le importaba la velocidad, pero más le importaba la forma en el espacio, ¿sí? La forma en su contexto. Sí. Al futurismo no, el futurismo lo que quiere es romper con el pasado, olvidarse de toda la antigüedad, más en un país como Italia que trae todo el peso de lo que fue el Renacimiento, el Rococó, y todo muy pesado y muy fuerte a nivel historia del arte. Rompe con todo eso, no quiere saber nada de eso y quiere mirar en todo para adelante. ¿Y para ellos qué es para ir para adelante? Velocidad y maquinaria. Movimiento. Movimiento, uh-huh. exactamente. Por lo tanto, no les interesa tanto el objeto en su lugar, en su contexto, sino que les interesa más mostrar la forma y el movimiento que esa forma puede llegar a tener. Claro. Por lo tanto, si bien abren de alguna manera la forma y la muestran desde distintos ángulos, lo que más muestran es repetición. ¿Por qué? Porque la repetición te da una idea de movimiento. Por lo tanto, hacían, por ejemplo, muchos caballos, pero el caballo no lo hacían quieto. Lo hacían, por ejemplo, con una repetición de sus patas, la repetían varias veces, que daba la sensación de que las patas estaban, la sensación a lo que ellos veían en su cabeza, no es que mirás la pintura y decís, uy, cómo se mueven las patas, ¿no? Por supuesto. mira cómo corre. Exactamente, deja. Porque si no alguien va a abrir el cuadro y me va a decir, esta claro. chica, ¿qué fumó antes de venir? ¿Qué tomo? No, lo que daba era la sensación de la repetición como movimiento. Cuando uno mueve, por ejemplo, un brazo, una mano o lo que sea, uh-huh. en realidad la retina guarda en su memoria los distintos movimientos, o sea, como fotogramas, como si fueran como claro. fotografías, que es también la base del cine esto, sí, sí. Que hace que vos veas el movimiento, pero en realidad son cosas estáticas que vos ves repetidas. Bueno, al nacer también el cine y tener ya el cine desarrollado, justamente ellos lo que hacen es repetir eso, entonces hacen todas las partecitas, todos los movimientos, para que uno cree, en su mente por supuesto, la idea de repetición y de movimiento. Y aparte se basan en algo muy importante, que después en el blog van a estar los nombres de los cuadros que quiero que vean, que es las diagonales. Está bastante sabido que, o por lo menos dentro de lo que es el arte, que las líneas verticales y horizontales generan estaticidad, ¿sí? Hacen que las pinturas, los dibujos se vean estáticos, da la sensación de algo estático. Mientras que las diagonales dan sensación de dinamismo. Bueno, ellos lo que hacen es agregar mucha diagonal y mucho sacar de la estructura sí. a todo, ¿sí? Y además hacen muchas cosas editoriales, muchas páginas de diseño de libros, de revistas. ¿Por qué? Porque el movimiento este no fue solamente artístico, sino que fue artístico y literario. Entonces ellos se expresan en más de un sector, digamos, se van hacia distintos lados, y como quieren llegar a la gente y que la gente se entere de todo esto que está pasando, se van también mucho a revistas, a libros, juegan con las mayúsculas y las minúsculas, no siguen los renglones, por ejemplo, en una página de una revista, sino que las figuras son bastante variadas, generan ondas, generan, como les decía, diagonales. O sea, ellos lo que quieren es movimiento. Señores, miren que estamos en una nueva era, las máquinas son el futuro y las máquinas son movimiento. Claro. Justamente, la segunda parte del tratado del manifiesto que les quiero leer, tengan en cuenta que ellos estaban entrando en la Primera Guerra Mundial. Eso marca un momento extremadamente fuerte en Europa, en todo el mundo, pero en Europa fue... Sí. Toda la etapa imperialista, digamos, que se... termina en la Gran Guerra, digamos, ¿no? Porque hasta ese momento fue la Gran Guerra, ¿no? Exactamente. Y aparte de todo esto, los artistas se dividen mucho y tenemos un bando que está muy a favor y un bando que está muy en contra. Hoy vamos a hablar del que está a favor. ¿Por qué? Porque está a favor de la maquinaria, está a favor de la cuestión pesada. Entonces, en una parte dice, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo y el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. Mamá, te presento a mi novio. Exactamente. Era este señor Marinetti, era bastante pesadito, era bastante denso el señor y le costaba bastante sociabilizar, por lo que parece. Sí. O no, encontraba un montón de gente con quien sociabilizar, sí, sí, pero bueno, sí, era complicado. Siempre está la sumisa. Exactamente, uh-huh. Y a la que le gustan los golpes, sí, ¿no? Se puede decir. No sé si le gustan, pero bueno. No nos metamos en un terreno mejor tan que complicado. No. Bueno, las características principales del futurismo, para que les quede claro todo esto. En la plástica, el dinamismo y el movimiento, ¿sí? Sí. Colores vibrantes, reproducción de figuras y mucha, mucha diagonal, ¿sí? División de las figuras, de los objetos con sus repeticiones. Por ejemplo, como les dije, los caballos con su repetición de patas, personas moviendo los brazos con sus brazos repetidos, autos con sus ruedas, no estáticas, sino que tal vez un poco más borroneadas para que dé la sensación de que están girando. Sí, igual yo porque viví las imágenes que vos vas a colgar en el blog después, no es algo que te das cuenta enseguida. No, o sea, no es el dibujo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la cuestión de movimiento. No. Es algo medio deforme. Está la cuestión del cubismo también, ¿no? Exactamente. Que investigan determinadas cuestiones, pero cuando vos lo ves al cuadro, lo primero que te sorprende es la deformidad, digamos. Exactamente. Por eso les digo que si bien tiene cosas que se desdoblan del cubismo, es muy parecido, es muy paralelo, claro. Y es muy parecido, también se ocupan de la forma, pero se ocupan más de cómo presentarla en su movimiento, claro. No tanto en el espacio, o sea, lo que repiten no es la forma desdoblada con un perfil con los dos ojos. Sí, está claro que con el cubismo es mucho más estático que esto. Exactamente, el cubismo muestra distintas caras del mismo objeto. Esto lo que hace es repetir la cara que ellos quieren destacar de ese objeto para que dé la sensación de que va a aparecer más de una vez porque se está moviendo. Está igual. ¿Sí? Bueno, es bastante, digamos, profundo como para hablarlo entero porque aparte tiene una parte social bastante pesada y demás. Ya nos estamos metiendo en la guerra, que es importante. Y tengan en cuenta todo esto de la guerra cuando hablemos de dadaísmo, porque también fue importantísimo y fue uno de los movimientos más comerciales que hubo en la época. Vamos a ver si lo traigo para la que viene o para la siguiente. Bueno, este movimiento termina finalmente desembocando en el fascismo. O algunos de ellos. Es medio complicado decirlo, porque en realidad los artistas, si bien te puedo decir si unieron este grupo o no se unieron este grupo, no están tan marcados por su lado político. O generalmente no. ¿Vos decís que no? Sí, con lo que hacían, pero tal vez uno cuando los estudia no estudia su lado político, tal vez, y lo estudia desde otro lado. Por ejemplo, a mí personalmente, tal vez, podría hacerlo o investigarlo más si a la gente le interesa, pero por ejemplo, a mí no me interesaría ver tanto su lado político como su lado pictórico y de dónde viene. No, está claro, pero siempre una representación del arte es también una representación y concepción del mundo y por la cuestión supuesto, política y de la sociedad ideológica donde está, seguro, seguro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Una sola cosa, hace varios días que no les traigo, a varias columnas que no les traigo el dato de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todo esto se basó, como les decía, más en la pintura y en la literatura y tal vez algunos en la música y no tanto en la arquitectura. Ya la arquitectura hasta dentro de un tiempito quedó un poco de lado, así que por ahora los voy a mantener un poquito sin datos. Sin datos, me parece perfecto. Pero el Museo de Buenos Aires, ahí todo lo que quieran ver, Museo Nacional de Bellas Artes, hay de todo. Siempre está abierto. Por supuesto. Está bien. Bueno, terminamos esta columna, la verdad, increíble. Aplauso merecería. Estuvimos acompañados con la señorita, con la recontra señorita Lu. Ahora nos vamos a escuchar un bonito tema que en este momento no tengo ni idea cuál es, pero se va. Banana Pancakes. Qué lindo tema. Baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. that we could pretend it all the time. No, and can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Do I really need to pay attention to the alarm? Wake up slow, mm-mm, wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? Cinco minutos faltan para las 4 de la tarde. Estamos acá en vivo, 20 grados 9 todavía acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Puedes decirlas vos si querés, o las vas a decir vos? Las voy a decir yo. Bueno, hoy, por favor, adelante. Si quieren comunicarse por teléfono, lo pueden hacer al 4635-7391. La dirección para enviarnos mails, elgranpez@frecuenciacero.com.ar. El Facebook es elgranpez. El MSN, egpradio@hotmail.com. Y nuestro blog para ver todo lo que hicimos y hacemos, egpradio.blogspot.com. El problema de todo esto es que tenemos 35.000 vías de comunicación, claro, y la mitad no se controlan y la otra mitad ahora están cerradas. O sea que es casi como la nada misma, ¿no? Sí. Mira, y nadie hace nada tampoco para resolverlo. No. No. Bien. ¿Podemos pedir una cerveza? No tiene nada que ver con eso. Vos me dijiste que tenés casi algo que hacer, podemos pedir una cerveza. ¿Qué pasa, che? Me gustaría darle una pequeña continuidad a la columna de arte que tuvimos recién, porque... Apasionante. Apasionante, la verdad. Increíble. Ya lo dijimos, ¿no? Sí, me hicieron, sí, unos aplausos. Lástima, el operador está dormido en este momento, pero no importa. Pues ya que estamos, te pegamos a vos también. Claro. La cuestión es así. Para mí la publicidad es arte. En algún punto tiene, obviamente, una parte comercial o busca un beneficio comercial, pero como producción de sentido... Tiene algo de arte, tiene una cuestión por lo menos creativa o artística. Y la cada verdad, vez menos, debería tener en realidad, me parece. Puede ser malo, pero tiene, digamos. Yo no creo que sea cada vez menos, yo creo que por ahí es peor, cada vez peor. Pero como que intenta tener ese costado, que bueno, igual, qué sé yo, me parece a mí. Yo creo sí, por ahí es una discusión para otro tema. Creo que soy más pesimista por ahí. Pero lo que sí quería... hablar un poquito o comentar es la nueva publicidad que tiene una gaseosa, que es contá lo que te molesta de ella o contá lo que te molesta de él, en la cuestión de, no sé, una, como si fueran parejas. Entonces vos te tenés que quejar supuestamente de lo que te molesta muchísimo de tu pareja y que no se lo decís de alguna forma, por ejemplo. Y hay frases absolutamente... Favorecen un montón la comunicación, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Eso es obvio. Tengamos en cuenta, no sé si vos sabés, que esto también es parte de una página que vos ingresás, dejás tu frase, claro, que te quejás, y no sé si hay un concurso, ¿no? Sí, es un concurso, no sé bien, al final, en una fecha determinada, al final, sí, se termina blanqueando todo eso y todos, claro, son felices y se abrazan. No es sé qué interacción. No, sí, realmente no, me parece que yo no. Yo creo que no. Yo sí me entero que mi pareja está diciendo qué insoportable que sos cuando estás recién levantada, por ejemplo. Lo piensa igual, bueno, eso lo piensa. No, está, ¿sí?, bien que lo piense, yo pienso otras cosas, pero no está bueno capaz decirlo en una página de internet. Pero más allá de la cuestión trillada en cuanto a las frases que ponían como publicidad, que por ejemplo, no sé, le echa la culpa a que esté indispuesta, pero los otros 23 días o 24 días, ¿qué onda? Viste, como preguntando el tipo indignado, y ella diciendo algo por el estilo, como decía, ah, me pregunta qué pienso y no se banca mi respuesta. Una cuestión absolutamente pelotuda, porque es absolutamente pelotuda. Me sorprende el sentido que esconde esa publicidad en sí, porque no. Graciosa no es, porque no es original. Y la verdad que lo que transmite eso como trasfondo, la verdad, es una cagada. Realmente. Son muy claros tus conceptos, che. Yo creo que sí, me parece que sí. Es cuestión de mirarlos, míralo. Lo que pasa que yo creo que esta transmite esos trasfondos de una manera mucho más directa y más obvia y más trillada, como decís vos, y que se nota más. Pero hay un montón de publicidades que transmiten tal vez de otra manera todo eso y que no lo vemos porque no está tan directo o tan demostrado, pero hay un montón de publicidades que son buenísimas y que transmiten cosas buenísimas, y hay un montón de publicidades que te venden un producto y nada más, y hay un montón que te mandan cosas que yo, por ejemplo, hablaba con Pablo recién, donde entra la moral, por ejemplo, de un publicista. Yo soy publicista y una profesora nos habló en su momento diciéndonos, tengan mucho cuidado con lo que ustedes hacen y lo que ustedes dicen, porque les llega a miles de personas, a millones de personas. Eso siempre que tengas suerte y salga una publicidad tuya, ¿no? Por supuesto. Pero ponele que sale una publicidad tuya. Ojo con lo que estás diciendo, porque la mayoría de la gente cree que si está en el aire es porque es correcto o porque es algo verídico o está bien. Sí, por lo menos está avalado para que llegue a tantas personas. Exactamente. Así que cuidado con lo que están diciendo, porque mucha gente va a agarrar eso y tenerlo como verdadero. Y eso es lo que pasa. Pasa con un montón de cosas. Lo que pasa es que en algunas te das cuenta porque es directo y en algunas no. Bueno, en este caso es como muy obvio cuál es el sentido y el significado que tiene una relación de pareja para la gente que hizo la publicidad, usando algo absolutamente usado, viejo y ya que no le causa gracia a nadie. Y también para prestar atención que cómo puede ser que estas cosas tan trilladas sean tan comunes para nosotros, ¿no? ¿Dónde está la individualidad y el camino propio y la cuestión de los problemas distintos, ¿no? Me parece que al final somos muy parecidos. De todos modos, bueno, eso se transmite en otro montón de cosas que no significan o no quieren venderte algo tan directamente, digo. Viendo revistas estas que en teoría están así tan estereotipadas para la mujer y todas esas cosas, y después vos ves inclusive el contenido que tiene esa revista, si es una pelotudez gigantesca, sí. Notas que por ahí nos hemos intercambiado esta semana inclusive, y vos decís, bueno, y esto es lo, y sí, esto es lo que, sí, se, tal lo cual. Que pasa, y esto es lo que se consume en un punto también. Y en otro momento, en otro programa y en otra radio, tenía un personaje que era la chica Cosmo, que justamente se ocupaba de dar consejos a mujeres, por supuesto todo a modo de broma y de cargada. Y lo que hacía era, muchas veces, agarrar la revista de un hombre parecido. Sí, y te decía cómo mejorar la relación sexual en tu pareja. Y te daba 10 claves. Te decía desde eso hasta cómo practicar, vamos a decirlo finamente, correctamente una felatio a tu pareja. Sí, una tirada de goma, para el que no lo entendió. Yo no lo quería decir así porque soy una dama. Hay mucha gente menor que no lo comprende y no los quiero discriminar. No era el caso para que yo lo dijera de esa manera. O sea, están tomando a las mujeres de una manera muy básica. Muy básica, o sea, si llega el punto en que tenés que decirle, yo me acuerdo había una nota que era, ¿qué hacer si tu chico dice algo tonto adelante de tu amigo inteligente? Les juro, no sé si era el nombre exacto, pero primero que esa chica nunca iba a tener un amigo inteligente. Exactamente. Partamos de esa base, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, podemos ir hacia otros lados. Es verdad eso, bueno. No había pensado en ese detalle. Sí. ¿Vos pensás eso? Que una chica que lee la revista Olalá, ponele. Ojo que Olalá tiene cosas muy buenas. No, yo estoy viendo esta semana una nota de Olalá que sí. La verdad. No, no te digo todas las notas, pero tiene una columna de Weinreich, por ejemplo, que es muy buena. Sí, es muy buena haciendo lo que hace Weinreich. Digo, está todo bien, pero digo, no es un análisis filosófico de la realidad cotidiana. Por supuesto que no, pero no todo tiene por qué ser eso. No, está bien, pero digo, tampoco es que siempre se termina rodeando la superficialidad de distintos aspectos. Hay veces que son cuestiones mucho más banales e inclusive inconsistentes, y otras que por ahí con un poquito de creatividad, esto que estábamos hablando de más, pareciera que justamente te despierta alguna otra cuestión, que puede ser quizá la columna de Weinreich o de Julieta, que también escribía ahí. Exactamente. De todos modos, yo igual creo que hay que dejar algo en claro. no, o sea, o por lo menos yo, o creo que el común de la gente, no en cada segundo, en cada momento de su día y de su vida y de su cotidianidad está buscando leer, ver o experimentar algo 100% inteligente. Tiene momentos en que quiere de nada, dispersión. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ahora, me parece que ibas a decir otra cosa. Que existan, viste, tanta cantidad de revistas o de cosas que vendan absolutamente eso y que se compren, todo eso también marca una. Por supuesto, y es lo que yo te decía, yo creo que el general de las revistas, especialmente la primera de la que hablamos, la Cosmopolitan, realmente toma a la mujer como algo vacío, hueco y estúpido. Si querés te digo cuál es el título de portada de la revista Olalá. Actualidad, mostrar las compras por internet, la última tendencia. Decime si no hay que salir a matar gente. Decímelo, por favor. Hay gente para todo, Pablo. Vamos a irnos de acá, chicos. Les agradezco realmente todas sus reflexiones. Yo lo que no me banco de Ariel. ¡Qué hijo de puta! No lo publiques. Nos vamos a una, no, vamos a una tanda directamente y después ponemos un tema y una hora más y ya está nuestro invitado acá y todos contentos, La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... ¡Yo también quiero volar! ¡Y que me llamen sensación térmica! Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de... ¿Quién vive? El gran pez. Pasaron de las 4 de la tarde, estamos acá en vivo en Frecuencia Cero, casi 21 grados acá en la capital federal. Acá hace un poquito menos, tío, yo estoy con pullover, hacía mucho que no decía la palabra pullover. Está fresco. Pero, bueno, ¿me recordás un poco ahí las vías de comunicación, Pablo? Por favor. granpez@frecuenciacero.com.ar es el mail. Y gracias, ya con está, eso estamos. Negro. Nos buscan en Facebook igual, el Gran Pez, y con eso les alcanza. Macanudo. El que nos tiene ahí en Facebook y nos está escuchando, por supuesto, ya se enterará quién nos está al blog. Viste que me así constantemente es la interrupción, loco, acá. ¿Quién te interrumpió ahora? ¿No escuchás? Vos lo acá, vos lo que no querés, no lo escuchás. Hace bien. El blog es www.egpradio.blogspot.com. Ahora no van a ver nada de lo que es este programa, pero sí verán los anteriores. Lo cual no sé si en este momento le sirve, digamos, porque si se pone a escuchar ahora un programa viejo mientras estamos al aire es medio raro. ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé, tenía que rellenar un poco. Listo, los que... Estamos comunicados con el entrevistado el día de hoy. Que está acá con nosotros, ¿no? Ah, pero mirá qué casual. No, ya vinieron un par de personas acá. Siempre tengo la duda de cuando viene gente si es la primera vez que vinieron. Y ya vinieron otros. Ese culo no... ¿Eh? No. Me acordé de un dicho. Bueno, quien nos está visitando acá... Es Rodrigo Raffetto, un amigo mío de hace tiempo. Hoy viene en realidad no en calidad de amigo, sino en calidad de actor, porque viene a hablar un poco de esta obra de teatro que se estrena esta misma noche en Rodríguez Peña 344, casi esquina Corrientes. La obra se llama Tío Waldo, pero antes que nada vamos a saludarlo. Hola, Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Peque? ¿Cómo andás? Bueno, bien. También en calidad de amigo, ¿no? Vengo igual. Digo, venís, ¿no?, en calidad, no es que vamos a separar eso claro, acá, pero sí. Acércate bien al micrófono cuando hablemos, así se toma todo correctamente y la gente perfecto puede disfrutarte. ¿Cómo andás, Rodri? ¿Bien? Bien, che, bien. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar acá en la radio, bueno, con amiguitos nuevos. Con amiguitos nuevos. Igual sí. Pablo te vende esa, pero no es tan amigo, ¿vale? No, tenés que tener cuidado. Okay. No, lo veo mirando el flyer de la obra con un poquito de... No, como de sí, de cosita, como que no... No, estoy viendo, qué sé yo. ¿Vos estás seguro que querés presentar? Sí, esto, sí, yo no, yo lo banco todavía. Obviamente no he podido ver la obra aún porque se porque estrena no esta se misma noche. Estrenó. Claramente porque no se estrenó. ¿Él es tu proveedor de cosas ilegales? No. No, chico. Otro Rodrigo es. No es el mismo. Pero Rodri, contame un poco... Primero, estamos hablando esto desde hoy al mediodía por teléfono y tu grado de ansiedad y de nerviosismo va aumentando con el paso del tiempo. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es esto de actuar en teatro? Porque ya has hecho otras cosas que después hablaremos, pero ¿qué es esto de actuar ahora en Tío Waldo? Sí, la verdad que ni idea todavía lo que es actuar en Tío Waldo, lo sabré hoy a la noche, ¿no? Por eso la ansiedad, claro, esta risa que no se sale de la cara, ni con una trompada. Y aparte, viste que generalmente cuando empezás las cosas siempre salen mal, ¿no? Bueno, gracias. Pablito va bajando ya la calidad de amigo, ya es tipo, notorio. El tipo que te alienta acá. Un fenómeno. Claro. Bueno, nada, qué sé yo, esperando que llegue la hora, estar ahí pisando el escenario, que es lo que un poco te saca la ansiedad, ¿no? Y escuchar la gente que está ahí acomodándose, moviéndose. Pero bueno, sí, nervioso, pero muy contento por toda esta roqueada que salió como muy imprevistamente. Fue todo muy rápido, ¿no? Fue todo muy rápido. El asunto, me llamaron hace como 3 semanas para empezar a ensayar esta obra que nadie había ensayado. No es que la otra parte del elenco la venía ensayando. Ajá. Una obra, perdón, ¿que ya se venía haciendo o es original? ¿Se hace ahora por primera vez? Se hace ahora por primera vez, es original, es la tercera obra que hace el director, que se llama Gastón Macieres, que es de su propia autoría también. Uh-huh. Pero bueno, la cosa surgió así también como medio rockera, ¿no? Que a él le dieron la sala y le dijeron, bueno, mira, tenés la sala, si querés hacer una obra. Así que surgió como al revés. Generalmente uno tiene la obra y después busca la sala. Y como ya teníamos la sala, dijo, bueno, tenemos 3 semanas, juguémosla. Que fue... Fue un buen concepto también, ¿no? El de, che, juguémosla y vemos qué pasa. ¿Ya sabés cómo termina la obra? ¿O va a ser una sorpresa para todos? Claro, por ahí. Claro. Al final justo no lo ensayamos, pero... Mirá qué bueno que estaba, che, el comentario final. Llegamos justo al segundo acto nada más, ¿viste? Hasta ahí, después cortamos la luz y bueno, si la gente quiere aplaudir, está todo bien. Y si no, que se imagine el final, claro, ¿no? Es así. Che, pero, y esto, me imagino entonces que si pasó hace 3 semanas el inicio de todo esto es porque había sido una cuestión así demasiado intensa. Intensísima. ¿O no? Sí, fue muy intensa, fue muchas horas de verse la cara con todos los demás actores, que somos 4, tampoco somos tantos. Pero bueno, viste, fueron como 5 horas por día, ponerle en la casa del director y corriendo para conseguir escenografía y conseguir vestuario, porque fue todo también como muy a pulmón. Y todo eso suma, ¿no? También un poco a este nerviosismo de estar a punto de estrenar, de como haber visto tanta gente todo el mismo tiempo, esperar que nadie se equivoque, además de no equivocarte vos, ¿viste? Está todo ahí como muy, muy... Sí, y aparte es una carga así. Estás como tremenda. Muy involucrado en un montón de cosas. No solamente en la cuestión de ir a hacer tu papel y listo. No, totalmente, claro. Sí, no, porque la tenés que promocionar, porque tenés que, porque invitaste a toda la gente posible para que vaya. Entonces, digo, me imagino que es mucho más fácil cuando te llaman de una producción ir a hacer teatro, como entrar, salir y ya. Aunque tampoco debe ser lo más. Debe ser otro laburo, digamos. Otro, dentro de lo total, mismo es otro trabajo. Totalmente. Porque totalmente. Aparte, claro, lo que vos te estás diciendo es que, por supuesto, tiene que ver en estas producciones independientes. En la continuidad de la obra, justamente la cantidad de gente que uno pueda llegar a mover y la cantidad de difusión que uno le pueda dar, justamente para lograr una convocatoria acorde a lo que se espera. Totalmente. Sí. Viste que además siempre es un poco más difícil cuando te involucras llamar a la gente e invitarla, porque de última, si no es tu obra, digo, si no le tenés como tanto cariño, bueno, qué sé yo, tirás ahí la data por mail, que venga el que venga. Claro. Pero ahora, como es, viste, tenés una presión más de che, ojalá que les guste. Y eso no está bueno para el actor, ¿no? El actor tiene que estar afuera de todo eso y tiene que estar simplemente actuando y no pensando en nada más, cosa que es bastante difícil. Y también, me imagino, son cosas simplemente que pienso, conociéndote un poco, vos venís actuando pero haciendo otras cosas que no tienen justamente este grado de compromiso con el asunto, digo, compromiso en la producción, compromiso justamente en esta difusión y demás. Vos venís actuando, no sé, hiciste algunas cosas en televisión, en publicidad, que nada tiene que ver con el teatro, me imagino. Nada tiene que ver. No, y la verdad que yo me doy cuenta ahora, porque más allá de que haya estudiado teatro, no es lo mismo ponerte a hacer la obra. Y porque además también en cine y en televisión se puede cortar y se puede borrar, ¿no? Cosa que en teatro no garpa. Así que sí, es distinto, pero bueno, también cuando hice mi primer publicidad estaba igual de cagado que estoy ahora. Así que me imagino que, claro, que es cuestión de transitarlo, ¿no? Y pasarlo. Pero vos venís igual, llegaste en realidad todo esto desde un lugar un poco extraño, ¿no? Vos venías haciendo algo que no tenía, o sea, sí tenía que ver, pero estaba del otro lado de las cámaras o del otro lado del foco. Vos eras quien tomaba la imagen y no eras el protagonista de la misma, digamos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Lo miraba pasar, la miraba de reojo, que era algo que no me gustaba mucho, ¿no? Porque quería estar un poco más adentro. Pero bueno, sí, yo empecé haciendo cámara en una castinera, dirigiendo actores. Estuve como un tiempo largo, como un año haciéndolo, hasta que de tanto que me decían, che, hacelo vos. Bueno, me metí a hacer el casting, hice el casting y quedé en mi primer publicidad, que fue como el primer eslabón de una cadena que ya hace como 2 años y medio que, por suerte, no se ha cortado. Uh-huh. Aunque acá mi compañero Pablo esté muy en contra de las publicidades que comer. Así que voy a tratar de no meterme en ese tema. Aclaremos y colemos. No estoy en contra de la publicidad, en lo más mínimo. Digo, ¿de qué publicidades de qué haces vos, por ejemplo? Y bueno, pásame la 22 por la vez. Sí, la acá cargada, acá abajo. Contame. Tranquilo, No, mejor no damos nombres, ¿no? No, que también es difícil, ¿no? Porque yo a veces tengo el mismo pensamiento que tenés vos, pero yo no me voy a poner en contra de la publicidad y no hacerla y decir, che, esta publicidad me parece que es bastante chota. Un mercenario, básicamente. Pero bueno, ¿lo has pensado eso? Sí, lo he pensado. Pero bueno, es lo mismo que a vos te pongan una publicidad en la tanda de tu programa y digas, uy, me pusieron una publicidad de Olalá, ¿qué hago? Claro. De hecho, estás negociando con Olalá en este momento. Sí, estamos por conseguirse. Sí. De hecho, Weinreich va a grabar el spot y todo. Sí, sí. Igual. Mirá la diferencia. Che, pero Rodri, decíamos entonces las diferencias de esto de trabajar por ahí en publicidad y demás, y de hecho de poder editarlo y todo eso. En tele también hiciste algo. Hiciste un par de capítulos ahí en la muy reconocida tira infanto-juvenil, ¿no? Así es. Eso me suena una polémica terrible. De la productora de Cris Morena, ¿no? Exactamente. ¿Qué hiciste? Hice de un gauchito que se llamaba... ¿En dónde? En Casi Ángeles. Ah, estamos hablando de un actor en serio. No. No, pero me hubieras dicho, me venía de corbata, ¿eh? De corbata atada en la frente. Porque aparte, chao chicos, nos vemos. ¿Sabes por qué pifié yo? ¿Sabes por qué? ¿En qué pifié esta nota? Sí, a ver. Me tendría que haber entrevistado cuando estaba en la tele, boludo. Ahora, ¿qué puedo sacar? Una entrada al teatro, boludo. Claro. ¿Entendés? En aquel momento. Y para verlo a él. Otra cosa. Para verlo a él. Claro, para verme a mí. Porque vamos a decir que en el programa que él actuaba, calidad artística no hay. Eso no sé, porque la verdad es que no lo he visto. Pero vos podés comentar algo entre telón. Yo no vi nada, nunca vi nada. No viste nada. No, yo actué y me fui, así que no tengo idea, pero seguramente por ahí era más interesante que ver Tío Waldo. No sé, no en sé. El teatro, no depende, sé, digo, más que... producción seguro, ¿no? Un poco más de efectos plata, especiales, menos, de luces. de chicas lindas. Ojo que en la obra hay una chica muy linda que se llama Carolina Morales, que bueno, también puede ser un incentivo para... Ya casi que me estás convenciendo. Me hago lo poco que... Es la idea. Ya casi que está laburando. Estamos sumando un poquito, ¿no? Es diferente, el nombre, ¿no?, de la radio. Claro. O sea que al final nosotros le damos el espacio y se come el caramelito. ¿Vos te das cuenta, ¿no? Claro, es más, yo lo vi acá mandando unos mensajes. Me parece que era para la mina. Decía, mirá, estoy en 92.5, escúchame. Sí, que tengo una nota ahora. Y vino así, te habló con esa voz. Qué bárbaro. Bueno, chicos, si me bardean no vengo más, ¿eh? No, por favor. No, por claro. Contanos tu experiencia inigualable en la televisión. No, no, pero... Che, él es Pablo, ¿eh? Que se conozcan. Mucho gusto para los dos. No, hablando un poco de verdad, ¿no? Porque hablemos en serio, chicos, porque esto es una profesión, no boludemos. No, yo tengo que seguir laburando después de acá a ver si escucha a alguien y ya me empieza a boicotear. Pero mira, Peto Menagem no estuvo ahí, ahora está trabajando con Franchella, loco, claro, ¿cuál es el tema? Claro que sí. No, una cosa te puede llevar a la otra, uno nunca sabe. Es lo que hay que hacer de todo, además hay que hacer de todo. No, bueno, claro, pero... Hay que hacer de todo. No, no, uno no se puede poner a juzgar como actor una calidad de un producto o lo que fuera, ¿no? Hay que... El actor es actor. No, y aparte yo creo que sobre todo cuando uno... Estás empezando. Estás, aparte, claro, haciendo cosas y tu idea es que te conozcan y que trates de hacer algo que te quede bien. Porque me imagino que vos también cuidarás un poco eso, ¿no? Es que te metes en cualquier lado a hacer cualquier cosa porque sí, a cualquier precio, digo. No, ni hablar. No, no, ni hablar. O sea, lo que más te juega en contra es como un poquito. No, uno como actor creo que lo que más quiere es continuidad. Porque necesitas laburar, y si sos actor necesitas laburar con gente, necesitas laburar haciendo algo, no podés laburar en tu casa, digo. Por ahí si sos guitarrista podés guitarrear en tu casa todo el día, uh-huh, si nadie te llama y vas a mejorar. Sí. Pero como actor necesitas estar ahí y moverte y estar haciendo teatro o publicidad o lo que fuera. Uh-huh. Bueno, por suerte, gracias a Dios, sale esto de Tío Waldo que me da un poco más de continuidad, ¿no?, a nivel teatro, y gracias al director que confió en mí, que nunca había hecho una obra de teatro, para darme el espacio y estar aquí esta noche, 9:30, en Rodríguez Peña 344, en el Teatro del Vitral. El tipo tira el chivo en cuanto puede, pero ¿de dónde pegaste el vínculo con el director y con eso? Bueno, mira, justamente haciendo una publicidad para una marca de afeitadoras, conocí a una chica que es la que está haciendo la obra. Que lo había conocido al director y faltaba Carolina Morales, sí. Y faltaba un actor, le dio mi teléfono al director y el director me llamó, hicimos una entrevista, nos gustamos mucho y ahí empezó toda nuestra relación estrictamente laboral. Esa parte me gusta, ¿eh? ¿Cómo, sí, cómo fue que se gustaron? A ver. No, bueno, esa si querés te la cuento después, no sé, camarines. No, estamos hablando. No. Porque viste que antes del estreno hay cábalas, todavía no puedo contar eso. Ah, disculpame. No puedo contar eso. No estaba al tanto de... Después de última lo aclaramos una vez que haya la función terminado, pero todavía vamos a dejarlo en suspenso. Ojo que la polémica vende, ¿eh? La polémica vende, sí. Ojo, estamos pensando empezar Tal vez tendríamos que hablar mal de la madre del director. También. Como para llevar más gente, claro, para ver el director finalmente, ¿le dará más papel o no? Ajá. La obra. Empecemos a hablar mal de... ¿Cómo se llama? Cuando te haga esta seña, cortar el micrófono al pibe, porque hoy vino sin filtro y está así como tirabombas constantemente. Acá ya empieza a llegar unos mensajes y dice, decirle a tu compañero, o sea que este caso es Pablo, que deje de matar al pibe. Me llega un mensaje acá. Así que por ahí si eso te sirve de algo, Pablo. Si se ve todo esto reflejado. El director, esa, ¿no? Sí, gracias a mis amigos que me defienden por mail. Gastón, gracias. Macieres dice que dejen de matar al pibe. Era todo para darme una mano y al final terminamos penando. ¿Te das cuenta, la obra, loco, muerta? Yo lo llamé al pibe para decirle, Rodrigo, vamos a hacer algo con esto. Empezás, es tu primera hora, vamos a hablemos a algo copado. Si ayudamos un poco a esto y te traigo acá, te pido mil disculpas. No, está bien, Peque, que dejémoslo así. Te pido mil disculpas. No, bueno, pero te decía, la diferencia entonces, encontrás, inclusive siendo esto tan... repentino y tan rápido, así de diferencias tan notorias, o ni siquiera te diste cuenta todavía del cambio de un lugar a otro, de un escenario a otro, de una cámara adelante o a la gente directamente. No, sí, lo notás, yo ya lo noté, qué sé yo, digo, por ahí hay gente que no se da cuenta, la verdad que no tengo idea, yo como actor soy bastante como experimental, digamos, no tengo conceptos por ahí, uh-huh, como universales, yo digo lo que me pasa, sí, lo noté porque no es lo mismo ni siquiera a nivel físico ni a nivel emocional las cosas que te tienen que pasar cuando haces teatro que cuando haces tele, la tele o la publicidad por ahí es mucho más introspectiva y uno se queda como mucho más con sus pensamientos y eso se nota más en la mirada y se nota más en las facciones, qué sé yo. Y acá es como mucho más transitar y devolver la pelota rápido y que todo sea laburar más en grupo. Cuando laburas en tele o en cine, vos tenés que laburar con vos. Va, por lo menos voy a hablar por mí, ¿no? Porque termino hablando como la gente que dice uno tiene que, no, y yo hablo por mí, porque lo que vos te pasa. Lo que a mí me pasa es eso, que para teatro necesito como estar más comunicado con la gente y más más en grupo. Si no haces en grupo, la verdad que pareciera como que la obra se cae por las escaleras. ¿Y qué es lo que pasa concretamente en esta obra? Bueno, lo que pasa en la obra es que... O lo que debería pasar. Por lo que debería pasar, ¿no? La obra se sitúa en la casa de Tini, que vendría a ser mi personaje, que no le gusta que le digan Tini, le gusta que le digan Mario porque él ya creció, ya no es un chico, que se vino del campo, digamos, a la ciudad a estudiar, y aparece su tío pidiéndole su casa para que una chica venga a vivir a ella, que está con problemas, que es una amiga de él. Y ahí se empieza a armar como todo un embrollo, ¿no? En la casa, en mi propia casa, que todos me invaden, que llega mi tío, que llega esta chica que vendría a ser su amiga, entre comillas, y que llega después la mujer de mi tío, que vendría a ser mi tía, y se termina enterando, ¿o no? Lo sabrán cuando vean la obra. ¿Cuál desenlace tiene? ¿Trágico, feliz, cómico? No lo sabemos. No se sabe nada. Ni siquiera nosotros los actores. Lo sabemos, hoy lo probaremos. Claro, es verdad, porque como no la terminaron de ensayar todavía, no saben el final. Pero, y la relación así, vos justamente me decías que estabas, bueno, por ahí en Casi Ángeles sí actuaste con más gente, pero estás más acostumbrado a hacer publicidades que a trabajar así en conjunto, digamos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, y acá inclusive cambiando de escenario y cambiando de conceptos, me imagino, y demás, ¿cómo se logra en tres semanas tratar de generar algo o eso que en teoría se tiene que generar cuando se actúa? ¿Cómo se hace eso? Y mucha apertura, ¿no? A nivel humano. O sea, si no te abrís a la otra persona a lo que le pasa y a lo que te da para que vos se lo puedas devolver, es muy difícil que se logre a crear esa química, ¿entendés? Que necesitas. Y la verdad que es eso, apertura y bancártelos a todos y charlar y tener mucho trasfondo también más allá del ensayo, ¿no? Hablar, ser un grupo, moverte como un grupo, que la verdad que es algo bastante difícil. Uno está acostumbrado a estar como con su gente y demostrar una cara suya o lo que sea. Y para hacer esto tenés que abrirte mucho más, ¿viste? Después eso, del ensayo eso, tenés que... Eso es interesante, porque es cierto que uno, al estar siempre con la misma gente, lo que muestra es siempre lo mismo, porque un poco es el reflejo de lo que se ve en las otras personas, que son siempre las mismas, digamos. Sí. Acá, al tener que estar con otros, es empezar a ver, digamos, a generar algo nuevo que quizás ni siquiera sabés si está, qué es lo que tenés para dar. Totalmente, ni nada más, ¿no? Totalmente, ¿no? Y de hecho, si podés y si te resulta, podés generar cosas que tu personaje requeriría que tengas que generar, ¿no? Digo, uno en situaciones con sus amigos generalmente es de una manera y todos saben de qué manera es, pero si tu personaje es completamente opuesto, estaría bueno que con ese grupo de gente que estás haciendo la obra actúes más como actuaría tu personaje, cómo se movería él o cómo él respondería a una situación, si escucha, si pregunta, o si es un mandón. Digo, eso ha pasado mucho en la historia de todo el teatro, ¿no? Digo, por anécdotas que se cuentan de claro, Marlon Brando cuando hacía El Padrino llegaba y le daba regalos a todos, digo, ¿verdad? Porque no debe ser solamente con el teatro eso, sino con cualquier cosa que se haga, trabajo en grupo, es mejor si hay buena onda y otra sintonía, más allá de lo que es estrictamente laboral, ¿no? Claro, totalmente, lo que pasa es que creo que de cualquier manera en otras relaciones interpersonales que quizá no ven tan reflejado el resultado de algo tan tangible como es esto, digamos, una obra, sino, me imagino que si, a no ser que sean actores excelentes, digamos, y de una línea así, que por ahí hay pocos. No lo somos. Bueno, pero no quería meterme en ese lugar, digamos, pero digo, a no ser que sean tipos que sean claro, de primera línea. Pará, estoy tratando de ser un casi ángel, bueno, está diciendo, no, es excelente, dejate joder, no, boludo, lo estás matando al pedo. Te das cuenta, boludo, que hacía 10 minutos que no hablaba y sale para decir esto. Es una cosa. Estaba que... calladito, estaba bien, ¿no? Estaba leyendo los mails, chequeando el Facebook. Estoy siguiendo las noticias minuto a minuto. Sí, se copó con la Ola La online. Claro. Estaba leyendo el maquillaje para hombres. Bueno, esto es los sábados a partir de hoy. Por lo pronto es todo octubre. Sí, por lo pronto todo octubre. Bien, si la gente nos acompaña y viene todo bien, se seguirá estirando hasta que el teatro... ¿Para cuántos nos... es la sala? 70 personas. Ah, es grande. Es grande, es grande. Sí, sí, sí. No, sí, no es joda llenar eso. No. Porque vos decís, no me lo recuerdes que estamos ahora de estrenar y no, empieza a temblar. Es bueno, claro. Vos decís, una noche capaz que metés 70 sí. personas. Dos noches... Man. 5 tienen, porque tienen el último de septiembre. Claro. No, y octubre tiene 5 sábados, o sea que son 6. Gracias, Peque. No, bueno, te quería sacar cuentas así, sí, básicamente, pero es verdad. Bueno, esto queda en Rodríguez Peña 344, casi Corrientes. El teatro se llama El Vitral, es los sábados a las 21 horas. La obra es Tío Waldo, de Gastón Macieres. Los actores son Juan Tirrell, Silvia Levi, Carolina Morales y Rodrigo Raffetto, que es quien... nos acompañó hasta este momento, quien ha sido nuestro invitado del día de hoy. Realmente te agradecemos que hayas venido, Rodri. Muchas gracias a ustedes. Aplausos ahí, por favor, para esta visita. Vamos. Y bueno, estaremos ahí quizá en un par de fines de semana hablando a ver cómo ha resultado esto y viendo si podemos dar algún empujoncito más. Cuando quieran están invitados. Haciendo la crítica pertinente, ¿no? Sí, no, por supuesto. Sí, sí. ¿Viste por que favor, yo, con realidad. El jueves fui a una avant premier de un documental que nos invitaron acá, fue porque nos invitaron al programa y el único que no trabaja a la mañana soy yo, entonces fui, que no trabaja a la mañana. Quiero hacer hincapié en eso, ¿no? No sé por qué. No. Entonces, ahí conocí un montón de gente muy interesante, que eran todos críticos, ¿no? Una gente apasionante, realmente. Imagínate la calidad de gente que puede estar al pedo un día a la mañana, a las 11 de la mañana, para ver el avant premier de un documental. No, un documental que la semana que viene vamos a tener una nota. Que vamos a tener. El documental es muy bonito, sí. Pero estamos hablando de un documental. ¿Qué día fue? ¿El martes? Jueves a las 11 de la mañana. Bueno, ahí sí, conocí es la vida del peque. Ahí conocí un montón de gente linda, de los cuales puede adquirir algunos de sus conceptos. Por lo tanto, cualquier hora que vaya a ver quizá puede ser contraproducente para la obra, ¿no? Porque esta gente lo que menos tiene para tirar son elogios. Es así, después voy a escribir algo por ir al respecto, sí. Porque la verdad que me quedé 20 minutos en un rincón observando lo que era ese mundo absolutamente nuevo. Gente muy interesante, les mando un beso a todos ellos, ¿eh? Por suerte, nosotros... hacemos totalmente al revés. Al revés. Me encanta. Vayan a disfrutarla, a verla y a divertirse. Bueno, tío Rodri, te agradecemos entonces y estamos ahí contactados. Nos vamos a una canción que, si no me equivoco, es I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, de YouTube, el amigo de Rodrigo, que le encanta YouTube, lo sé profundamente. Después nos vamos a una tanda y nos queda la última media hora del programa del día de hoy. She loves the peaceful life. Knows I'll go crazy if I don't go crazy tonight. There's a part of me in the chaos that's quiet. And there's a part of you that wants me to riot. Everybody needs to cry or needs to spit. Every sweet truth needs just a little hit. Every beauty needs to go out with an idiot. Stand next to the truth and not see it. Oh, change your heart, come slow. It's not a hill, it's a mountain. As you start out the climb, do you believe me or are you dying? Oh, we're gonna make it all the way to the. It's not a hill, it's a mountain. estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar el sujeto postmoderno. El gran pez. Casi 40 minutos para las 5 de la tarde, estamos con muchas cosas hoy, no sabemos si vamos a poder hacer todo lo que teníamos, pero de todos modos aquí estamos. ¿Para presentar qué, Pablo? Hoy estamos ahí con una columna de un micro literatura que no va a ser tan micro, porque por ahí nos va a llevar un poquito más de tiempo que lo que habitualmente sucede, ¿no? Exactamente, y de todas maneras no deja de ser un libro muy interesante para leer y para consultar también, porque es un libro no de literatura, sino más bien de historia, historia, semiótica, comunicación, bueno, tiene varias facetas. Uh-huh. El libro es La conquista de América, el problema del otro. O sea que ya el título, un poco que da como un presagio de lo que va a ser el libro, en realidad habla mucho sobre la comunicación, sobre las formas que tiene la comunicación, sobre los símbolos, sobre los signos que se manejan en la comunicación. Es realmente muy bueno el libro, pero como el fragmento es un poco largo, lo que elegí, más que nada para representar un poco la parte histórica, o sea, el análisis histórico que él hace de la conquista de América, que es solamente una excusa para problematizar sobre la relación con el otro, está bueno para ver la concepción que él arma, según su propio estudio, de la mentalidad de los indios en este caso, ¿no? Bien. Entonces vamos a hablar del capítulo que se llama Moctezuma y los signos. Yo recomiendo el libro 100%, es una joyita realmente muy bueno. Claro, es obvio que nosotros podemos mostrar simplemente una parte, un fragmento, obvio. Pero desde ya siempre recomendamos que el que pueda leer y la obra completa que lo haga, porque a nosotros nos resultó atrayente y recomendable simplemente. Es de Todorov el libro, no había dicho el nombre del autor. No lo habías dicho. El nombre te lo debo, creo que es Sevans. Pero no. Escrito es ruso, el checo, no sé. Bueno, es por imposible, imposible decirlo. Bien. Las preguntas que inician la investigación histórica en el libro son: ¿por qué esta victoria fulgurante cuando la superioridad numérica de los habitantes de América frente a sus adversarios es tan grande? Dice, y cuando están luchando en su propio terreno. ¿Cómo explicar que Cortés, a la cabeza de algunos centenares de hombres, hayan logrado apoderarse del reino de Moctezuma? Moctezuma es el rey de los aztecas, ¿no? Lo digo por... Sí, por algo que no lo desprevenido. Sé. Sí. Que disponía de varios cientos de miles de guerreros. ¿Será que los españoles vencieron a los indios con ayuda de los signos? Bueno, ahora sí, nos vamos a meter directo en el artículo este. Los indios y los españoles, aclara el autor antes de nada, practican la comunicación de diferente manera. Pero el discurso de la diferencia es un discurso difícil. El postulado de la diferencia lleva fácilmente consigo el sentimiento de superioridad y el postulado de igualdad, el de indiferencia. Siempre cuesta trabajo resistir a este doble movimiento, con más razón cuanto que el resultado final de ese encuentro parece indicar sin ambigüedad al vencedor. Esto lo vemos hoy. Digamos de entrada que evidentemente no hay, ni en el plano lingüístico ni en el simbólico, ninguna inferioridad natural por el lado de los indios. Sabemos que los indios dedican gran parte de su tiempo y de sus fuerzas en la interpretación de los mensajes y que esta interpretación de los mensajes tiene formas notablemente elaboradas. Toda la historia de los aztecas, tal como se cuenta en sus crónicas, está llena de profecías cumplidas, como si el hecho no pudiera suceder si no ha sido anunciado previamente. Claro. Aquí solo puede volverse acto lo que antes ha sido verbo. El mundo, estamos leyendo textual del libro, lo que está editado como para que tenga mayor comprensión. El mundo se plantea de entrada como algo sobredeterminado. Los hombres responden a esta situación reglamentando minuciosamente su vida social. Todo es previsible, por lo tanto todo está previsto. La palabra clave de la sociedad mesoamericana es orden. Así es que la sociedad, por intermedio de la casta de sacerdotes, que sin embargo no son más que los depositarios del saber social, es la que decide la suerte de los individuos, con lo cual resulta que este individuo no es un individuo en el sentido que habitualmente entendemos de la palabra. En la sociedad india, el individuo no representa en sí mismo una totalidad social, sino que es un elemento constitutivo de otra totalidad, que es la colectividad. Lo que nos lleva a pensar que lo que más aprecian los aztecas no es la opinión personal o la iniciativa individual. interesante, ¿no? Sí. Con una mentalidad absolutamente distinta, pareciera. Sí. Pareciera, dije. bueno, hay que hacerse cargo. Hablando sobre los sacrificios, por ejemplo, hablando de otro de los aspectos más, qué sé yo, más discutidos de la sociedad azteca, dice que la muerte solo es una catástrofe dentro de una perspectiva estrechamente individual, mientras que desde un punto de vista social, el beneficio que rinde la sumisión a la regla del grupo pesa más que la pérdida de un individuo. Esto un poco por el concepto del individuo que veníamos hablando antes. Claro. Debido a esta fuerte integración, la vida de la persona de ningún modo es un campo abierto e indeterminado que puede ser moldeado por una voluntad libre individual. Sino la realización de un orden siempre anteriormente presente. La pregunta característica de este mundo es ¿qué hacer? No, discúlpame. A ver. La pregunta característica de este mundo no es ¿qué hacer? Sino más bien ¿cómo saber? Y la interpretación del hecho, más que en función de su contenido concreto individual y único, se hace en función del orden preestablecido y que se debe restablecer en función de la armonía universal. ¿Puedes seguir vos? Puedo seguir, dice. Estaríamos forzando el sentido de la palabra comunicación si dijéramos a partir de eso que existen dos grandes formas de comunicarse entre un hombre y un hombre y entre un hombre y el mundo, y comprobáramos entonces que los indios cultivan sobre todo la segunda, mientras que los españoles cultivan la primera. Estamos acostumbrados a no concebir la comunicación más que en un aspecto interhumano, pues como el mundo no es un sujeto, el diálogo con él es asimétrico, si es que existe un diálogo, ¿no? Pero quizás sea esta una visión estrecha de las cosas, cuando mucho responsable del sentimiento de superioridad que tenemos en esa materia. El concepto sería más productivo si se entendiera de modo que incluyera, al lado de la interacción de individuo a individuo, la que tiene lugar entre la persona y el grupo social, la persona y el mundo natural, la persona y el universo religioso. Y este segundo tipo de comunicación es el que desempeña un papel preponderante en la vida del hombre azteca, el cual interpreta lo divino, lo natural y lo social por medio de indicios y presagios y con la ayuda de ese profesional que es el sacerdote adivino. No se debe pensar que este predominio excluye el conocimiento de los hechos, lo que más estrechamente se podría llamar la recolección de información. Por el contrario, lo que aquí se queda en estado embrionario es la acción sobre el otro por intermedio de los signos. En cambio, nunca dejan de informarse sobre el estado de las cosas, aunque sean vivientes. El hombre importa aquí como objeto del discurso más que como destinatario. Hablando ya de la conquista, dice que los constantes éxitos de la recolección de información no van a la par con un dominio de la comunicación interhumana. Hay algo de emblemático en la negación reiterada de Moctezuma a comunicarse con los intrusos. El principal mensaje que envía Moctezuma es que no quiere que haya intercambio de mensajes, justamente. Se recibe las informaciones, pero no se alegra de ello, sino todo lo contrario. Los relatos de los indios nos muestran a un Moctezuma que se queda callado cuando recibe las noticias. Digamos, dice algo así como que Moctezuma bajó la cabeza y sin responder palabra, puesta la mano sobre la boca, se quedó por un grande rato como muerto o mudo, que no pudo hablar ni responder. Claro, hace esa similitud de estar muerto y de estar mudo, sí, ¿no? No está, dice que Moctezuma, no está simplemente asustado por el contenido de los relatos. Se nos muestra como literalmente incapaz de comunicar. Y el texto pone significativo, claro, está justamente el paralelo entre el mudo y muerto. Esta parálisis no solo debilita la recolección de información, simboliza ya la derrota, puesto que el soberano azteca, ante todo, es un amo de la palabra, acto social, que es un acto social por excelencia, y que la renuncia al lenguaje es la confesión de un fracaso. Sí. Aun cuando la información llega a Moctezuma, su interpretación necesaria se hace dentro del marco de la comunicación con el mundo y no de la comunicación con los hombres. Esta va a ser la diferencia esencial que tenga con Cortés. Es a sus dioses a quienes les pide consejos sobre cómo comportarse en estos asuntos puramente humanos. Moctezuma sabía cómo informarse acerca de sus enemigos cuando estos eran otras tribus, pero ese era un intercambio de información perfectamente establecido. La identidad de los españoles es tan diferente, su comportamiento es tan imprevisible, que se sacude todo el sistema de comunicación, y los aztecas ya no tienen éxito en aquello de lo que antes eran excelentes, que es la recolección de información. Recordemos que, antes de seguir un segundito, que los aztecas son una tribu que conquistó a todas las tribus que estaban alrededor. Sí. Encontramos una confirmación global de esta actitud de los indios frente a los españoles en la misma construcción de los relatos indígenas sobre la conquista. Estos invariablemente empiezan con la enumeración de los presagios que anuncian la llegada de los españoles. Parece que Moctezuma sufre un verdadero bombardeo de mensajes que además predicen todos la victoria de los recién llegados. Esto se repite en muchísimos relatos de las tribus de Centroamérica y de toda América en general. Tomados en su conjunto, esos relatos provienen de poblaciones muy alejadas entre sí, pero impresionan por su uniformidad. La llegada de los españoles siempre va predecida de presagios, su victoria siempre se anuncia como segura. Aún así, no quisiéramos excluir a priori, la realidad de esos presagios, un número tan grande de coincidencias ameritaría que nos pusiéramos en guardia, dice Todorov. Todo lleva a creer que los presagios fueron inventados después de los hechos, pero ¿por qué?, dice. Veamos ahora que esta forma de vivir el acontecimiento va totalmente de acuerdo con las normas de comunicación, tal como la practicaban los indios. En vez de percibir este hecho como un encuentro puramente humano, la llegada de hombres ávidos de oro y poder y nada más que eso, que ciertamente es inédito, los indios lo integran dentro de una red de relaciones naturales, sociales y sobrenaturales, en la que el acontecimiento pierde de golpe su singularidad. De alguna manera se encuentra domesticado, absorbido en un orden de creencias ya existente. Los aztecas perciben la conquista, es decir, la derrota, y al mismo tiempo la superan mentalmente, inscribiéndola en una historia concebida según sus exigencias. No son los únicos que proceden así, aclara Todorov. Por las dudas, ¿viste? Esto es importante tenerlo en cuenta. El presente se vuelve inteligible y al propio tiempo menos inadmisible en el momento en que podemos verlo ya anunciado en el pasado. Bueno, todo esto que acabamos de leer, algunos accidentes en el medio, pero creo que el concepto está bastante claro, corresponde a un libro escrito por Todorov. El libro se llama entonces, Pablo, La conquista de América, el problema del otro. Bien, habla un poco entonces de estas cuestiones de cómo cada uno toma la comunicación y cómo, bueno, se ve la diferencia entre lo que eran los aztecas, digamos, y lo que eran los españoles al momento de la conquista. Por supuesto, ampliamente recomendable entonces el libro. Y bueno, así pasó Todorov en este micro de literatura. Así nos dejó un poquito cansados, ¿no? Es increíble, pero pasó. ¿Qué hacemos? Vamos a una canción que es, no sé cuál es. Un poquito de qué vamos a poner. Dígame, cuéntenme, no sé. Esto en realidad formaba parte de mi columna de música que queda afuera en este momento. Pero vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño con un tema de su último disco, nominado para los premios Gardel, lo cual también quería hablar, pero no lo voy a hacer, que se llama Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. Thank you. El gran pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. Casi nos estamos acercando al final, casi que nos estamos yendo, pero antes, para porque acá, viste, eligen dejar afuera de mi columna, que en realidad es la más pedida por la gente, pero bueno, ponen otras cosas que quizás no sean tan importantes, los discutiremos en otro momento. Ahora es momento de obra de arte, ¿verdad? Habíamos anunciado ya que era un tema interpretado por Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. No habíamos dicho cuál todavía, podemos develarlo en este mismo momento, si te parece, ¿no? Por supuesto. El tema se llama Summertime. Como les dije, es un aria compuesta por George Gershwin con letra de Dubois, me imagino que se pronunciará. Ajá. Hayward y Dorothy Hayward, y se hizo para la obra, para la ópera Porgy and Bess de 1935. Como guitarreando de una manera esperunante. No estoy guitarreando, es la verdad. Bueno, parece, pero no lo es, ¿entendés? Está creada para la ópera Porgy and Bess. Y es una canción de cuna que por su música, por su melodía, se convirtió en uno de los referentes del jazz. Fue tocada por un montón de artistas de renombre y la versión que yo elegí es la de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, que es, a mi modo de ver, una de las más lindas versiones que tiene. Dejamos entonces correr un poquito eso. Trompetista mamado que se escucha, ¿no? No, iba a decir otra cosa, en realidad fuera del aire. Dicen que, que a esta hora un sábado, si uno quiere suicidarse, viene esto y la marcha fúnebre. Claro, pues, sí. Ese orden. Perdón, disculpame. Le voy a decir algo. La del sábado pasado realmente tuvo un ritmo magnífico, increíble. La anterior, hace 15 días no la recuerdo. La de Serrat. Cantando, me va la vida en ello. Pero el tema estaba cantado con Serrat. No, pues, está teniendo que pisarse, muchachos. La versión que pasamos estaba con Serrat. Sí, así decía el título. Era un tema de Aute cantado por Silvio Rodríguez. No lo sé. Esa es la producción que tenemos, Pablo. Sí. ¿Qué querés? Antes de despedirnos, tío Waldo, otra vez esta noche, sábados 21:30, Teatro El Vitral, Rodríguez Peña 344, nuestro entrevistado del día de hoy es protagonista de esta obra. ¿Tenés algo más por ahí? ¿Lo vas a decir? Sí, los chicos que estaban en el programa anterior tienen un festival por las escuelas en defensa de la educación pública. Es parte de la militancia política de ellos, obviamente. Sábado 25 del 9 a las 14 horas en directorio y... ¿Dónde es esto? ¿Dónde? No sé, no tengo la... Bueno. No tengo la dirección acá, ¿dónde dice? Directorio y Murguiondo. Que andás a ver eso dónde queda, ¿no? Es acá nomás en Mataderos. Es acá nomás en el barrio Mataderos. También tengo una obra para recomendar de una amiga mía. Estero 433 se llama la obra, los sábados a las 22 horas. Quizá en algún momento podamos tener alguna entrevista con eso mismo también. Un nombre, bueno, que parece una dirección, más que nada. Es casi lo mismo, ¿verdad? En realidad son máquinas teatrales, son todas cuestiones de improvisación. Así que buenísimo, le mando un beso a Pipi, que no sé si nos está escuchando o no, pero bueno, yo le paso la gozo igual. Le mando un beso a mi hermana también, que nos está escuchando desde La Plata. Le mandamos un beso a todos nuestros oyentes, que deben ser miles, no los podemos mencionar ahora porque nos quedamos sin tiempo. Los dejamos con el aire de Frecuencia Cero, con Cable a Tierra, que es el programa que nos sucede. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, a partir de las 15 horas, en esto que se llama El Gran Pez. Muchas gracias. Sí. Chau.